seguridad a las compañeras estudiantes es un elemento central. Y por supuesto también el garante de que las jóvenes estudiantes puedan transitar por la ciudad, transitar por los campos universitarios sin poner en riesgo pues su vida o su integridad física. Creo que eso es algo también muy sentido, que está en el ánimo de justamente quitar porros y garantizar la seguridad de las condiciones de la comunidad estudiantil. Desde luego, es varios elementos para hacer una diferenciación. Bueno, no es lo mismo, pero a lo mejor es igual. En 1968 la violencia venía del Estado, la represión gubernamental, que incluso un poquito más de 15 días después de esa marcha del silencio, pues vino la represión en Tlatelolco el 2 de octubre. Aquí no es el Estado el que está ejerciendo la violencia contra los estudiantes, son grupos pues de gente pagada. No sé todavía con qué intenciones están generando esta situación. Por otro lado, vive el país una ola de violencia generalizada y pues no podría ser excepción que esa violencia también afectara y de una manera muy grave a los estudiantes, sobre todo en los planteles periféricos de la UNAM. Y es una cuestión, bueno, que pues preocupa y nos preocupa a todos y nos preocupa mucho. Y tal vez, digamos, habría que seguir en términos de las reivindicaciones y de lo que está en juego. Por supuesto que el nivel de violencia que había experimentado el movimiento estudiantil en 1968, pese a los hechos gravísimos que ocurrieron los pasados días ahí frente a la Torre de Rectoría, pues no son comparables en términos del nivel de confrontación. Yo debo decir que me parece interesante, muy importante la reproducción, digamos, histórica de esta marcha, de una especie de sentir un homenaje y transitar por una marcha silenciosa, pero me parece muy me gustan mucho las marchas con consignas y sobre todo cuando son estudiantiles, ver a los jovencitos del CCH, de las facultades con esa energía pues que les da su juventud, y eso es una parte importante. Y poner en el centro, tal vez, Juan Manuel, también la significación política de ese silencio en 1968, que tenía que ver con desmontar un discurso, que la disidencia estudiantil era un riesgo para el país. Guardando silencio los estudiantes, callaron al gobierno. Claro, eso creo que es un tema muy importante y era un tema de una desesperación frente a un gobierno, pues, de un talante autoritario enorme. Hay que decir que tal vez en este contexto ha pesado también en el ánimo, pues, no sé cómo decirlo, la expectativa de que las cosas cambien, y creo que, pues, una de las notas importantes de esa semana fue justamente las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asegurando y comprometiéndose al tema del desmantelamiento de los porros y generar un espacio tal vez de cierta garante en términos de no amenaza estatal contra el movimiento estudiantil, lo cual creo que es una buena señal, pero deberá cumplirse para construir un ámbito de confianza de largo plazo. No solamente con el movimiento estudiantil, me parece que es una señal importante para la sociedad en su conjunto y particularmente para la generación más joven, que tendrá que ser la que empuje, si es que vamos en serio, los cambios que este país necesita. Mi amigo, el poeta veracruzano Jorge Brash, me mandó un recado que voy a hacer, del que voy a hacer copartícipe a Tania y a nuestros radioescuchas. Brash me dijo: ahí andará mi espíritu recogiendo mis pasos, recordando pues que él formó parte de aquella manifestación del silencio en 1968. Pues mira, Tania, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, ayer asistió al Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco a dialogar con los estudiantes, firmó el pliego petitorio de 9 puntos y se comprometió a expulsar a los grupos porriles, así como a quienes los subsidian y promueven. Entre los puntos del pliego destaca la petición de asignar correctamente a los profesores a cada asignatura, acorde con el número de grupos y salones en los turnos matutino y vespertino, haciendo hincapié este punto, pues en lo que inició el conflicto en el CCH Azcapotzalco. Por otro lado, y un punto muy importante, ya lo tocaste tú, fue dar solución a los problemas de acoso y seguridad contra los miembros de la comunidad universitaria. A la salida del doctor Graue hubo cierta tensión. Grupos que no habían participado en este diálogo, pues se expresaron ahí gritando fuera Graue. Pero sí hay que señalar que era un grupo minoritario y de ninguna manera desvirtuó lo que fue este encuentro del rector, que aceptó la invitación a dialogar allá en el CCH Azcapotzalco. No, y que finalmente constituye un pliego de demandas atendido, que después fue firmado y comprometido a su resolución. Me parece que todo el tema de las asignaciones de los grupos y toda esta gestión académica básica en una universidad, en cualquier escuela, pues seguramente tendrá una solución inmediata. Me parece que toda la discusión de los problemas de seguridad y acoso comprometerán a esta casa de estudios, a la UNAM, a rediscutir una serie de instituciones que ya tiene formadas con respecto a la atención de la seguridad, con respecto a sus protocolos de género, a la política de garante de seguridad en sus campus, que es un tema central y que no solo la UNAM, sino que todas las universidades tendrán que repensar, y tendremos que repensar como universitarios cómo garantizamos una comunidad segura en un entorno que tampoco lo es. Entonces tendremos que ahí avanzar y discutir colectivamente tal vez en el mayor reto que tenemos como país, que es garantizar el tema de la seguridad. Lo que me parece que va a ser nodal en los próximos días, Juan Manuel, y que ha sido muy insistente el rector Graue en comprometer, es justamente a la identificación, expulsión de los grupos por riles y consignación, y a la identificación de quien los subsidia y los promueve. Parece que ese sería un cambio enorme en la discusión pública del país, porque sin duda el porrismo es una tara, es una institución absolutamente autoritaria. Ha habido complacencia en esos grupos, si no es que complicidad en muchos casos. Mira, por ejemplo, lo señalabas ya en la reunión que tuvieron el lunes pasado el rector y el candidato electo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. López Obrador demandó castigo para los responsables de la agresión perpetrada contra los estudiantes del CCH Azcapotzalco y pidió confiar en las autoridades universitarias. Y en este caso, pues, para decirlo en pocas palabras, le dio un espaldarazo al doctor Graue. Creo que fue importante esa reunión porque, por otro lado, desmantela una serie de versiones que se habían venido corriendo en el sentido de quién pudiera estar detrás de esta situación de los grupos de golpeadores, de los llamados porros. Pues vamos a esperar que todo lo que se ha dicho se convierta en realidad y que la marcha de hoy sea un paso adelante de los estudiantes por garantizar un derecho mínimo, indispensable, su seguridad, su libertad para asistir a clases. Así es. Y veremos, Juan Manuel, en términos también del desarrollo del movimiento. Mañana está citada la reunión interuniversitaria. La asamblea interuniversitaria. Tendrán que terminar de procesar el pliego petitorio, digamos, de un movimiento estudiantil más complejo. Creo que la pregunta que está hoy en la mesa es si vamos a estar ante la constitución de una generación política, digamos, de activistas estudiantiles, de movimiento estudiantil, que ponga en el centro unas reivindicaciones tan importantes como esa. Me parece que el tema de los porros no solo es un problema de seguridad, es un problema de democracia y libertad en las instituciones, de transparencia y de evitar la corrupción, porque también es verdad que estas prácticas se asimilan a instituciones donde hay elementos, digamos, funcionarios, medios, del órgano de gobierno, y no solamente la UNAM, es un problema general que incluso ocurre en las universidades estatales de diversos tipos y que debe resolverse. Es un problema central en términos incluso del garante de la autonomía, que estos grupos no existan. Y tendrá que resolverse como una exigencia democrática, me parece, un movimiento estudiantil que lo mejor que nos podría pasar en este momento es que lo sea, que sea un movimiento inteligente, claro, organizado, con objetivos claros, que fortalezca las instituciones de educación superior en un momento en que tenemos que discutir las estructuras del país y garantizar que las formas democráticas y nuestras culturas democráticas se asienten de una vez y para siempre también en una nueva generación. Ojalá que la interuniversitaria sea, si estas cosas se procesen, y creo que no sería una buena noticia para el país que tuviéramos la experiencia del 132 en su primer momento, en sus demandas de democratización de los medios, de discusión de una agenda pública, de su orden también al marchar, de sus prácticas políticas durante la primera etapa. Creo que fue una buena señal. La movilización del POLI con respecto también ordenados, tratando de resolver de manera clara un pliego petitorio muy consistente en términos de cómo garantizar su organización, creo que también es una buena señal de que el movimiento estudiantil puede ser nuevamente un factor para impulsar una agenda democrática en el país. Ojalá así lo sea. Su civilidad de hoy lo demuestra. Una de las escenas que capté en Twitter es un video en el que los estudiantes de la UNAM, cuando encuentran a los estudiantes del Poli, gritan vuelum, y los del Poli responden con goyas. Y creo que esa hermandad que hoy existe entre los estudiantes de las universidades también es un paso adelante. Aquella rivalidad absurda que existía entre los estudiantes del Politécnico y la universidad, quizás alimentado por los partidos de fútbol americano, por fortuna ya no existe. Y hay que decirlo también, es muy triste que en este contexto se suspendió el clásico. Yo soy una fanática de fútbol americano, no solamente del general, sino de la tradición del fútbol americano en este país y en nuestras universidades, y es una pena enorme el estigma que sigue cargando ese deporte. Hay que señalar con absoluta claridad que el problema no es el deporte en las universidades. Sí, ni el problema los porristas de los equipos de fútbol americano tienen nada que ver con los porros. Exactamente, y que justamente irle a un equipo, alentarlo, no tiene nada que ver con las prácticas de violencia, de corrupción, de intimidación que caracterizan el ejercicio del porrismo, pues como lo conocemos en nuestras universidades. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. El contraste. Qué también. Maravilla y qué divertido. Hace mil años no he escuchado esta canción. Yo debo confesar que me he arrepentido toda mi vida de no haber ido a ese festival de Avándaro. Quizás estaba yo muy dolido por lo que había pasado meses antes en la Ciudad de México con la represión de los halcones en la época de Luis Echeverría como presidente de México, pero sí, realmente esta canción era subversiva en esa época. No, por supuesto. Algo ha cambiado en este país. No, por que ya supuesto. Empieza a haber esfuerzos de liberación del consumo de este producto y otros, porque yo sigo pensando que quien se quiera envenenar, que se envenene, que tenga la libertad de hacerlo. No, y además, esto que decíamos, la escuchamos y ahora, pues, todo nos causa mucha hilaridad. Además, es como una especie de broma, y una broma que no se soportó. Ahora nos platicaba nuestro productor Gilberto Díaz, que todo lo sabe, que justamente fue a este grupo, el grupo Peace and Love, que era el gran cartel en el concierto de Avándaro, al que Gobernación directamente le bajó el switch en la transmisión de radio que estaban haciendo algunas radiodifusoras del concierto de Avándaro, y fue una de las cosas que ocasionó que aquello era un escándalo y una cosa subversiva, porque eso con lo que abrimos de we got the power, ¿no? Nosotros tenemos el poder, y esto de la marihuana, pues resultaba absolutamente inaceptable en una sociedad muy autoritaria, de una cultura política muy autoritaria, con unas formas de, pues eso, cerradas, como tú dices, donde la violencia explícita estaba ahí. Hoy no significa que estemos ni con mucho en una situación maravillosa, pero lo que es cierto es que este tipo de discusiones, por lo menos, ya las podemos tener en el radio, las podemos tener en las universidades. No, no solo se eso, pueden tener en el Congreso. Hay un pronunciamiento de la mujer este que va a ser la secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, que ya ha planteado que van a impulsar la liberación de la marihuana. Ya en la Ciudad de México ya se habla de ese asunto también. Claro, y es una discusión importantísima, y habla, pues nos tiene que dar optimismo también de que las cosas cambien. Por desgracia, las cosas no acaban de cambiar, y lo que sigue siendo verdaderamente pesado para los mexicanos es el drama de la corrupción en el gobierno federal del todavía presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto. La estafa maestra es solo un hilo del robo del siglo, que asciende a 2.4 billones de pesos. Senadores de Morena acusan a Rosario Robles de haber encabezado los monstruosos desvíos en Cedesol y Sedatu. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, formalizó hoy su propuesta para crear una comisión especial de investigación que dé seguimiento al presunto desvío millonario cometido en Cedesol y Sedatu bajo la administración de Rosario Robles. La intención del coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional es que la petición sea respaldada por la Junta de Coordinación Política y aprobada en el Pleno de la Cámara Alta. Adicionalmente, se propondrá que se cite a comparecer a Robles y al actual titular de Cedesol, Eviel Pérez, comparecer ante el Senado. Monreal también pedirá la presencia del titular de la, que es la ASF, que es la ASF, la Auditoría Superior de la Federación. Porque es de ahí de donde viene precisamente el asunto de la malversación de fondos en las administraciones de Rosario Robles, primero en Cedesol y después en Sedatu. Tenemos en la línea telefónica a Álvaro Delgado. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Una vez más, muchas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes esta noche. Álvaro Delgado, periodista y analista político, reportero de la revista Proceso y articulista del periódico El Heraldo de México. De entrada, Álvaro, ¿tú crees que meterán a la cárcel a Rosario Robles? No. En este sexenio claramente está investida con una armadura de impunidad, de manera que en este gobierno no puede uno pensar que habrá una acción en contra de ella. En el siguiente sí, no estoy tampoco tan seguro. Lo que sí es, debe ser una exigencia al nuevo gobierno, es a que realice la investigación que este gobierno no ha hecho de los manejos financieros, no solamente de ella, sino de otros servidores públicos del más alto nivel, como el secretario de Comunicaciones y Transportes, como el exdirector de Pemex, yo diría que de todos, porque se están robando hasta las gomas. Y también en ese sentido, la responsabilidad recae no solamente en el gobierno, sino en la ciudadanía, que si tiene elementos, presente las denuncias para que no haya ninguna justificación ni ningún pretexto en el próximo gobierno para investigar a quienes han saqueado este país. Álvaro, muy buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez. A tus órdenes, Tania. Muy buenas noches. Oye, pues parece esto más decidido y es un primer signo de las cosas que se vienen. Ricardo Monreal informó que quiere conformar una comisión especial de investigación que le trataría de dar seguimiento a este pues desvío detectado, ¿no?, de millonario, tanto en CEDESOL como CEDATU. Se está evaluando que la Junta de Coordinación Política apruebe una, que citen a Robles a comparecer, que citen al titular de CEDESOL, y que esta comisión especial empiece las investigaciones. ¿Cómo los ves? ¿Qué tan en serio crees que venga? Implicaba una renovación tajante de la vida nacional. Y el mandato no es solamente al Ejecutivo, en este caso a López Obrador, sino a las cámaras del Congreso, que tiene hoy la fuerza constitucional para hacer los cambios que requieran no solamente las leyes, sino la Constitución misma. Y en ese sentido, una de las exigencias indiscutiblemente de la ciudadanía, una de las razones por las cuales 30 millones de electores, de mexicanos, y 53.2% de los que acudimos a las urnas el primero de junio ordenan u ordenamos los que porque votamos, es precisamente el exigirle al nuevo gobierno un cambio no solamente en términos de cumplir lo que prometió, sino sentar las bases de una nueva relación entre gobernantes y gobernados, fincado en el respeto a la Constitución y a las leyes, en la igualdad de los ciudadanos ante las leyes, en combatir, por supuesto, la corrupción y la impunidad que ahogan a México, saldar cuentas con los marginados y con los abandonados de este país, preservar la soberanía nacional, encauzar el desarrollo del país de manera soberana, en fin, un conjunto de cosas que a veces la polvareda momentánea nos hace que olvidemos, pero el mandato popular es de una dimensión clara, que si el nuevo gobierno y los legisladores en las cámaras del Congreso no asumen, entonces puede haber una insurgencia de otro tipo. Yo creo que sí va a haber cambios, porque la exigencia de la ciudadanía va a estar presente, pero una de las cuestiones que sin duda van a merecer mayor atención es el combate a la corrupción y la impunidad. Y en ese contexto, pues sí, uno de los personajes apetecibles para algunos es que Rosario Robles sea investigada y eventualmente juzgada, pero como ella, tantos. Hay una reserva al respecto, porque López Obrador, desde el 2012, pero de manera muy específica en esta coyuntura, emitió por escrito una amnistía anticipada. Y si uno se atiene a la letra de lo que expresó en 2016 y después reiteró, pues hay un compromiso de no perseguir a nadie por razones políticas, pero también hay un compromiso de investigar sin fines políticos las denuncias que se presenten ante la autoridad, en este caso ante la Fiscalía General o ante la Procuraduría General de la República. Y eso es lo que la ciudadanía debe estar exigiendo de manera contundente. Cuando yo leo en los medios, en las redes sociales, a propósito del escándalo de Rosario Robles, cárcel a Rosario Robles, ni perdón ni olvido, parece esto, como tú lo señalas bien, una exigencia directa, no a López Obrador en lo personal, sino al gobierno de López Obrador con las instancias de justicia que vaya a haber en el momento en que tome el poder. Por supuesto, la parte del debate es también a cargo de quién y con qué facultades estará la nueva Fiscalía General o la Procuraduría General de la República. Hay quien critica que sea López Obrador el que proponga al Senado el que puede ser el fiscal, y hay quienes dicen que no, que debe haber un fiscal autónomo. El asunto es que él está asumiendo desde su perspectiva la responsabilidad de política de investigar o no investigar. Hoy el jefe de los fiscales es el presidente de la República, el titular del Ejecutivo. Yo creo que por eso el costo político que ha tenido que pagar Peña es porque la PGR de él ha garantizado impunidad. En el caso de López Obrador, también, si él es el que designa al fiscal general de la Nación y esa fiscalía o ese fiscal no esclarece, no investiga, entonces el costo político va a ser también claramente para López Obrador. Hay también temores de que no proceda contra nadie, precisamente por la amnistía anticipada. Yo creo que el asunto es que si se presentan las denuncias, y yo creo que en este sentido las denuncias pueden perfectamente ser presentadas por el legislativo y particularmente por Morena, no va a haber ninguna justificación para que esto no proceda. Yo creo que por ahí va a ir el asunto. Y creo que es un elemento central que estos señalamientos de desvío vengan de parte de la Auditoría Superior de la Federación, que esa es una de las cuestiones que en el caso de Robles es absolutamente fuerte. Tenemos otras situaciones donde hay noticia de trabajos de colegas tuyos, periodistas muy serios, tú mismo, que van señalando algunas cosas, pero en este caso son datos de la Auditoría Superior de la Federación y es un monto altísimo. Se habla de irregularidades por al menos 8.900 millones de pesos y lo que corresponde es escandalosísimo, unos 700 millones en efectivo, Álvaro, es un dineral. Mira, en un país como México, ese tipo de recursos en efectivo se utilizan no solamente para robárselos, sino para la operación electoral. Así es. Entonces, en efecto, se trata de el resultado de investigaciones de una institución que es la que constitucionalmente tiene la facultad de investigar lo que el ejercicio del dinero público en todas las instituciones del Estado. Y esta, la Auditoría Superior de la Federación, depende de la Cámara de Diputados, es un órgano técnico, autónomo, y sus auditorías suelen ser muy rigurosas y sirven para identificar irregularidades, muchas de las cuales son solventadas en el proceso de auditoría, como normalmente se hace en cualquier auditoría pública y privada. Pero hay también ya de manera definitiva evidencias de desvíos que se deben traducir y se han traducido en algunos casos en denuncias penales que la propia Auditoría Superior de la Federación puede presentar ante la PGR, y en algunas ocasiones no se presentan por razones políticas, y en otras ocasiones, aunque se presenten, sencillamente la autoridad ministerial no investiga. El cambio por el que se votó el primero de julio es para erradicar precisamente la impunidad, y el mandato popular al nuevo gobierno y a los órganos del Estado en el legislativo es precisamente ese. No entenderlo es no solamente una irresponsabilidad histórica y una traición a los mexicanos, sino que va a generar, podría generar, situaciones indeseables en la sociedad mexicana. Entonces, van empezándose a dar, digamos, a materializarse conforme a la Constitución, los cambios en este país. La propia integración de las cámaras tiene que ver con eso. Hoy hay en las dos cámaras del Congreso un gobierno diferente, así identificado es, con el presidente de la República, con mayorías integradas con la por la coalición ganadora encabezada por Morena, y el propio tema de el Partido Verde, que se incorporó en un número de 5 en la Cámara de Diputados. Yo lo que veo es que el proyecto es generar una mayoría que no solamente sea capaz, como ya lo es hoy, de aprobar leyes como la reforma legal en materia de evaluación educativa, uh-huh, sino reformas constitucionales, y para eso a la coalición encabezada por Morena y ha sumado los votos del Partido Verde en la Cámara de Diputados y del Senado, solamente les faltarían 10 votos para hacer reformas constitucionales como lo requiere la reforma educativa, porque además ya tiene los 16 congresos que en el país se requieren precisamente para la reforma constitucional. Yo veo que por ahí va el asunto, y el hecho de que haya, por ejemplo, una definición en el sentido de que que habrá una marcha atrás en la reforma educativa, pues es parte del mandato popular. La gente votó también por alguien que ofreció sin sombra de duda que revertiría esa reforma. Así es. Álvaro Delgado, en consonancia con esta situación en la que quedó el poder casi monopólicamente en favor de quien ganó las elecciones el primero de julio, tú publicaste en el Heraldo de México un artículo con un título fuerte. Sí. Ante AMLO, oposición castrada. ¡Ah, caray! Sí. Platícanos. Bueno, en efecto, porque le puse así, oposición castrada, porque pues es no solamente un calificativo, sino son evidencias de cómo pues los partidos de oposición que tienen en el ámbito de la democracia, en cualquier democracia en el mundo, el deber de oponerse a los excesos, particularmente con el extraordinario poder constitucional y político que la ciudadanía le confirió a López Obrador, pues hoy están en una situación lamentable, sin vigor, sin rumbo, en una situación prácticamente en vías de extinción. Dos partidos de manera particular, el PRD y el PRI. Los mismos dirigentes de estos partidos han señalado la posibilidad de que desaparezca el PRI, claro, o el PRD. Digo, el propio Peña Nieto recomendó, prácticamente ordenó que mejor el PRI cambie de siglas, lo cual implica finalmente desaparecer como tal. Lo cual no estaría mal, Álvaro, aquí no, entre nos. No, yo, hasta por su propio bien, hasta por puro pragmatismo les conviene desaparecer. Lo mismo el PRD. El PRD es un resumidero de es una cloaca, es un partido muerto, y eso claramente se evidencia en su comportamiento, ya no digamos como partido político después de la elección, sino su propia presencia en las cámaras del Congreso y sus propios coordinadores y las definiciones que hacen ante los asuntos de interés público. El PRD con Miguel Ángel Mancera como coordinador en el Senado, con Osorio Chong como coordinador del PRI también en el Senado, y los coordinadores en el Congreso, pues son reflejo precisamente de esta falta de vigor, de contundencia. Yo le puse castrado es no tener el órgano reproductor, pues sí, no es eso parece que suena insulto, no lo es. Y el otro partido político, el que es digamos la principal fuerza opositora muy disminuida, que es el PAN, pues en una situación de extrema vulnerabilidad por su propia lógica interna, despedazándose, con un presidente igual que los otros partidos, sin liderazgo, sin capacidad de conducción, una debilidad extrema. Y eso, quienes lean mi columna que está en mi cuenta de Twitter o en el propio la página del Heraldo de México, pues van a encontrar enormes las evidencias precisamente de por qué titulé ante AMLO oposición castrada. Y eso, Álvaro, en este contexto da, digamos, todas las posibilidades al nuevo gobierno y a su presidente de impulsar una agenda muy clara, porque efectivamente hay una oposición muy disminuida, y también lo dota de todas las responsabilidades, es decir, pues sí. La discusión desde el 97, no estábamos ante un escenario de construir una mayoría fuerte en los congresos, en este caso se tiene, y eso cambia el panorama y cambia también el marco de responsabilidades y de efectividad de un gobierno y de su congreso. Y pues eso sí. Vamos a estar discutiendo en los próximos semanas y meses, y Álvaro. Ojalá que nos dé mucho para hablar. Sin duda, yo creo que hay un extraordinario poder constitucional y político, pero no es un... pero eso se lo confirió la voluntad popular. Así es. Entonces los contrapesos tiene que ser, con mayor razón tiene López Obrador que tener autocontención, y las propios su propio partido tener el vigor de enfrentársele, saber decir que no. De otra manera, hay quienes desde los medios de comunicación, desde quienes nos dedicamos al periodismo, decirle en cosas que no creemos que deban hacerse, no, así no, López Obrador. Como es el caso concreto de lo que sucedió con el Partido Verde, que desde claro. Cualquier punto de vista pues fue repudiable, sí. Por lo que implica esto del carro completo a fuerzas, nos hace recordar al PRI. Sí, aunque también yo matizaría, en los parlamentos se construyen mayorías, precisamente para aprobar las reformas que por sí mismo no es posible. O sea, sí tiene hoy la coalición de López Obrador la posibilidad de aprobar leyes. ¿Por qué suman los del Verde y no a los otros del PT y del Encuentro Social? Parte de una rebatinga interna que creo que hay ahí. El PT, inclusive, no hay que olvidarlo, había impugnado la asignación de plurinominales. Entonces, pero además hay un arreglijo, sí, natural, de los verdes que ahora se acomodan al poder que llega. Así lo hicieron en el 2000 con Vicente Fox, luego lo hicieron con el PRI. No extraña, lo extraño es que efectivamente Morena ahora los asimile y tendrá que pagar el costo político y el repudio de muchos que vemos en el Partido Verde una de las peores lacras de la sociedad mexicana, de la política mexicana. Álvaro Delgado, muchísimas gracias y seguiremos dándote la lata cuando sea posible. Cuando gusten, yo estoy a sus órdenes y sobre los asuntos de la política nacional, pues que a eso me dedico como periodista que soy. Simplemente soy un humilde juntaletras. No, Álvaro, ya sabes. Un abrazo, que Álvaro. Mucho, un saludo. Periodista. Bien, hasta luego. Gracias. Periodista muy destacado de la revista Proceso, articulista del periódico El Heraldo de México. Tania, ya nos vamos, pero te quiero hacer una pregunta. Dígame, Valero. ¿A ti qué tanto te gusta ir al Zócalo? Aunque ahora no llegaste. ¿Ya estás lista para el grito? ¿Vas a estar ahí? Ay, qué pregunta tan grosera. No, no, por supuesto. ¿Te unes a quienes desde las redes sociales dicen que hay que dejar solo a Peña Nieto echando su último grito? Pues yo creo que eso ha sucedido ya en los últimos años. La entrada al Zócalo ha cambiado, digamos, el ritual de entrada, ha habido mucha seguridad y también han garantizado que en las partes primeras, digamos, de la explanada han tenido, digamos, un público amable con el presidente Peña Nieto, que es el último, ahora sí que grita y se va, ¿no? Va a ser interesante ver la última salida. O realmente ya ni eso, realmente este final del gobierno de Peña Nieto ha sido como pues muy poco interesante. Es decir, fue tan abrumador el triunfo, fíjate, de López Obrador, y ha sido tan avasalladora la presencia en términos de la discusión mediática, de la agenda pública, que un poco ha pasado, que Peña Nieto ha pasado a un muy lejano lugar en la agenda mediática, ¿no? En la parafernalia que han hecho en los últimos años la televisión y el radio del llamado grito de la independencia, se ha desvirtuado totalmente. No estamos festejando la independencia de México, sino se convirtió en el día del presidente, el día que el presidente sale al balcón con su familia y grita ¡Viva México! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! Y las cámaras fijan las caras de felicidad de la familia del presidente viendo los cohetes, los fuegos artificiales. Ojalá que ese tipo de ceremonias cambien y que realmente recuperen su sentido original. Recordar que ese país alguna vez fue colonia de España y que gracias a Dios se independizó de la misma, y que como país independiente, dando tumbos, pues ahí va. Pues sí, Juan Manuel, y qué bueno que 50 años después ahí hay inteligencia, fuerza en una marcha que repite con una nueva generación. Ojalá haya fortaleza y este espíritu democrático alcance a constituir un movimiento estudiantil inteligente, claro, fuerte, que nos ayude a todos a sacar de este bache a este país que lo necesita, Juan Manuel, en muchos sentidos. El contexto es diferente, pero los jóvenes siguen siendo jóvenes. Ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sáenz Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves aquí a las 8 de la noche. Vamos a estar platicando en Intermedios. Cuídese, sigue lloviendo muy fuerte en la Ciudad de México. Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Adiós. You dress so fine, threw the bums a dime in your prime. And then people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't. gotta live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you. Realize that we're not selling any alibis. I just stood up in the vacuum of the side. ...2018... 100 años del nacimiento de Juan José Arreola. Bueno, ahora que digo amor libre, hace poco leí que algunas personas se escandalizan por el hecho de que en México existan no sé cuántos millones de parejas que viven en unión libre. Lejos de escandalizarme, yo quisiera que todas las parejas mexicanas vivieran en unión libre y que estuvieran libremente unidas y reunidas y no soportando y a veces arrastrando una cruz matrimonial. Que cuánto daño hace a los que rodean inmediatamente a esa pareja mal avenida y que a duras penas se soporta. Juan José Arreola, 860 de AM. Radio UNAM, experiencia sonora. Los libros son un estilo de vida, un gusto y un oficio, una pasión. Y para celebrarlos, por segundo año consecutivo, la UNAM celebra la Feria Internacional del Libro Universal.